Sí, lamentablemente sí es un hecho que uno, digamos, de alguna manera repudia, que no tiene que ver solo con el valor económico, sino con el mal que se hace con una de estas conductas a la sociedad. Estamos investigándolo y tratando de identificarlo para que obviamente sirva de ejemplo y esto no se vuelva a repetir. Faltaron de ahí de la terapia intensiva barbijos de los N, que se llaman N95, ¿no? Que son profesionales. Exactamente, exactamente, son los barbijos especiales que se usan para tomar muestras, para intubar, es decir, en situaciones de alto riesgo. Obviamente son caros, son escasos, por esto insisto en que, digamos, es un hecho absolutamente repudiable que nos haya pasado algo que uno era inimaginable, digamos. De alguna manera ninguno nos imaginábamos que algo así podía pasar. Estábamos armando la terapia nueva, estaban en el lugar de aislamiento para el paciente, primer paciente coronavirus, con ciertos riesgos que nos toque atender, y bueno, tuvimos que lamentar ese hecho. ¿Se está esperando ayuda del ministerio, Javier, digo, en este sentido, respiradores o contanos un poco cómo es la situación, porque se habla mucho de los respiradores y cuál es la necesidad real de los respiradores o no en Saladillo? Bueno, la realidad es que nosotros de alguna manera pudimos armarnos muy bien en ese sentido. Disponemos en este momento, disponíamos de 4 camas, en este momento podemos disponer de 7 con la posibilidad de 11 camas. Tenemos profesionales de terapia intensiva entrenados, trabajando con nosotros, muchos de acá del pueblo, así que tenemos un número de respiradores adecuado a ese número de camas. Así que de los hospitales, digamos, más chicos de la zona del interior, tenemos la suerte de tener uno de los lugares mejor montados. Bien. Así que en cuanto a respiradores, digamos, para la población estaríamos bien. Sí, tenemos pedido al Ministerio de cualquier manera un par de respiradores más, porque hay algunos que a lo mejor son un poco más viejos, que podría uno intentar reemplazarlos, pero la realidad es que el déficit no está ahí, por eso muchas de las donaciones que hemos tenido, en las cuales nos manifestaron la inquietud de comprar un respirador, nosotros de alguna manera lo que hicimos fue esperar un poquito y ver el tema de insumos, que va a ser en grandes cantidades, y Claro. que eso sí probablemente nos falte, y disponer de ese dinero justamente para tener una vía alternativa donde comprar insumos básicos. Claro, o sea, todo lo que son los descartables, sobre todo, Javo. Exactamente. Pensemos que en esta contingencia no hay tratamiento específico para el coronavirus. Tenemos que tener respiradores, profesionales que manejen esos respiradores y en las situaciones graves, y oxígeno y camas para las situaciones moderadas, ¿no? La situación leve obviamente se pasa en su casa. Entonces, en cuanto a los insumos, el material descartable para proteger a nuestros trabajadores es fundamental y es numeroso la cantidad que vamos a necesitar en la contingencia, ¿no? Claro. Por eso es que nosotros queremos reservar parte de todas esas donaciones para poder tener el stock de material descartable adecuado para proteger, obviamente, a nuestros compañeros trabajadores, porque además son fundamentales. Es decir, si se nos cae, digamos, un soldado, no es cualquier cosa en esta contingencia. Sí, seguro. Javo, decíamos, ¿se está esperando ayuda del ministerio por estas horas? Sí, o sea, el ministerio va a mandar, anoche nos llegó una partida menor, hay pedido partidas de toda índole, tanto sea de material descartable, tanto sea de respiradores, tanto sea de recurso humano, que esperemos, digamos, en lo venidero se vayan confirmando y vayan llegando. No obstante, vuelvo a insistir, nosotros estamos manejando vías alternativas para tener igual la contingencia cubierta. Hablando de estas vías alternativas, Javo, aquellos que quieren donar, que quieren aportar dinero, que quieren colaborar con el hospital, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, ahí, bueno, hemos emitido desde la Dirección de la Cooperadora un comunicado, donde por supuesto agradecemos ofrecemos, donde de alguna manera esto es una contingencia inesperada, gravísima, que afecta a toda la humanidad, y todo el recurso con el que se pueda contar es bienvenido. Pusimos unos números de teléfono, que son los directores y la presidenta de la cooperadora, y bueno, ahí se les transmite a quien quiera donar, a través del CBU, una cuenta bancaria, digamos, lo puede hacer. Consulta que me hacen, Javo, dice, consulta el uso de barbijo, si es importante utilizarlo y en qué casos. ¿Cómo? Respecto al uso de barbijo, si es importante utilizarlo y en qué casos hay que utilizarlo. Supongo que se refiere al ciudadano común, ¿no? El barbijo, en realidad, lo primero que uno tiene que decir es que lo tiene que llevar el enfermo cuando está en contacto con uno, fundamentalmente, pero es el enfermo el que lo tiene que llevar. Si uno va a estar cerca de un enfermo, también debería llevar el barbijo, pero el barbijo no lo deben llevar de rutina por dos razones. Primero, porque da una sensación de inseguridad que no es tal. Entonces uno piensa que con el barbijo se salva y se olvida de todas las otras contingencias que son importantes: lavarse las manos frecuentemente, mantenerse a 2 metros de distancia, toser o estornudar con el pie, es decir, un montón de contingencias que son mucho más importantes que barbijo. Después, si en el barbijo uno no lo saca de la manera adecuada, si uno toca la gota que eventualmente quedó en el barbijo y esa gota termina quedando en la mano de uno, termina aumentando el riesgo de contagio en vez de disminuirlo. Entonces, hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud no lo recomienda. Lo recomienda en el paciente que tiene la infección, que sí frena, digamos, la diseminación de la gota gruesa de saliva, y en el que lo va a asistir en su domicilio, por ejemplo, cuando va a estar en contacto con este paciente. Claro. Pero no en forma rutinaria. Preguntan respecto a los que están expuestos, como los que están en los comercios y ese tipo de cosas, si en esos casos sí es recomendable usar barbijos. Esto vuelvo a insistir, o sea, la misma respuesta. Es la gente, cuando se lo pone, tiene la sensación de que está protegido. Claro. Y ahí empieza a cometer errores. Esto lo han demostrado ya, digamos, estudios empíricos. Entonces, hoy por hoy uno diría, quieren ponérselo, pónganselo, pero no se olviden de todas las otras cosas que son mucho más importantes: mantener la distancia, lavarse las manos frecuentemente, desinfectar las zonas que uno toca con las manos, sacárselo adecuadamente al barbijo, no tocando la superficie que eventualmente contenga la gota. Es decir, vuelvo a insistir, no es imprescindible, no lo tienen que usar sí o sí, y si lo usan, no se olviden de todas estas cosas. Claro, de todo el resto, que es tan o más importante que utilizar el barbijo, ¿no? Exactamente. Y se ha demostrado que, vuelvo a insistir, que da una falsa sensación de inseguridad, con lo cual uno se distiende con las otras cosas que son muchísimo más importantes. Claro, sin dudas. Bueno, tenemos entendido, Javo, que ya se están recibiendo donaciones, algunas bastante importantes, ¿no? Se ha notado una colaboración por parte de la comunidad en general, de algunos empresarios en particular, con un interés o una filantropía que es bienvenida en este contexto, ¿no? Sí, la realidad es que sí, que por suerte, como vos lo decís, hemos tenido un montón de llamadas, un montón de colaboraciones importantes. En su momento pertinente haremos una lista, porque, digamos, no nos va a alcanzar el tiempo para agradecer esta colaboración. Uh-huh. No, y en un contexto así, más aún todavía, esperemos, sí, Javo, que bueno, estén acordes o por lo menos que se hayan podido acomodar los fabricantes esos insumos que son tan necesarios, ¿no? Porque acá hay un contexto que es una cuestión lógica, agarra a todo el mundo en una situación inesperada, hasta el fabricante de los barbijos, el de los respiradores, el de los guantes descartables, el del alcohol en gel, el del alcohol común. Esto es una situación mundial que va más allá del argentino o de un fabricante en particular, ¿no? Sí, esta es la gran dificultad, a veces tener el dinero y no tener dónde comprarlo, digamos, claro, para decirlo de una manera. Uh-huh. Bueno, en eso estamos trabajando incesantemente todos los que estamos involucrados en la salud, digamos, no los directores, sino todos, porque sabemos que esto es básico, imprescindible, absolutamente necesario. Ahí hemos logrado contactar dos sectores donde eventualmente podrían proveernos de una importante cantidad de material descartable, que obviamente pagaríamos con el dinero que la gente ha aportado y que ha colaborado, ¿no? En su momento rendiremos las cuentas, obviamente. Javo, sin dar nombres por lo menos de mi parte, pero sí teníamos algún comentario, por eso te lo quiero consultar, respecto de un audio de algún colega que circuló. Desconozco si lo hizo circular él o si lo compartió alguien, tal vez sin autorización, y se debía en algún grupo privado, respecto de la cantidad de infectados que se prevén en Saladillo, de cuáles son las condiciones en las que está el sistema de salud de Saladillo para poder atender la demanda en caso de que las cosas se den así. ¿Cuál es la situación real? ¿Qué es lo que se espera, si se puede saber, o de lo que se pueda saber oficialmente, Javo? Yo creo que, digamos, sería irresponsable dar una comunicación oficial al respecto. Obviamente que internamente hemos conformado una comisión de emergencia en salud, compuesto por los actores más importantes del hospital, del municipio también, de la clínica también, para tratar de articular y estar preparado de la mejor manera posible. En ese contexto también hemos formado, por suerte, un comité de enfermedades infecciosas o infectocontagiosas, que no solo sirve para esta contingencia, sino que nos va a servir a futuro para un funcionamiento del hospital que sea más que valorable. En este contexto estamos capacitando al personal, día a día se trabaja para ir capacitando sector por sector para que no haya, digamos, mucho amontonamiento. Digamos, en eso estamos. Y decir que qué es lo que nos puede pasar con cierta certeza sería irresponsable. Depende de nosotros mucho de lo que nos pase, esto no hay ninguna duda. La mejor vacuna para el coronavirus es estar adentro, no hay ninguna duda. Y en gran parte de todo esto que vayamos haciendo va a depender cómo nos vaya. Podemos tener una situación manejable y sostenible si hacemos las cosas muy bien, o podemos tener una situación caótica si hacemos las cosas muy mal. ¿Cómo las vamos a hacer? Es un signo de pregunta. Espero que bien. Javo, muchísimas gracias por el contacto. Y reiteramos, aquellos que quieran colaborar con el hospital se pueden comunicar. Los tengo por acá los teléfonos, déjame, así aprovecho la nota con vos y los reiteramos: 02345-15-650-986, 02345-15-426549, 02344-15-50-1756. Déjame, Nacho, que refuerce, quédense adentro, quédense todos adentro. La mejor vacuna para el coronavirus es quedarse en sus casas, ayúdennos de la manera que pueden, ayúdense y ayuden a los demás.